Hoy quería que volviéramos un poco sobre el placer. Aquí tenemos Puerto Imaginantes, un paralelo que yo disfruto mucho y muchos y muchas de ustedes me animan mucho, nos animan a Isabel, a Camila, a mí a seguir en este ejercicio, porque es uno poder tener una entrevista, un podcast de un escritor, de una escritora, a veces una crónica, a veces un collage que nos permite ir hacia una tradición cultural, artística, intelectual potente, y del otro lado, estar aquí estudiando juntos, preguntándonos cosas sobre la autoría, sobre la escritura, sobre la redacción y poniendo a circular nuestro proyecto, nuestro texto, nuestro guión, nuestro libreto, nuestro texto curatorial, nuestro libro para recibir esa retroalimentación. Entonces yo pensaba que hoy podíamos reflexionar sobre el placer, cómo utilizar el placer como movilización, como insumo principal del rigor y de la resistencia, ¿cierto? La resistencia sería como un tema un poco más social, un poco más político. Todo tiene su cara social y político. Por supuesto, ser escritor, ser artista, no dejo de decir esto, no sucumbo a la censura. Aquí sí voy, aquí no voy. Este es el tipo de trabajo y el tipo de dignidad que me doy. Todo tiene una redundancia política. Y ahí suscribo un poco la resistencia, pero en el punto donde estamos nosotros, de disfrute, de quehacer, de oficio, de otra de nuestras actividades, ese renacentismo de que algunas y algunos acá no se van a tomar la escritura de manera profesional, pero lo estamos animando a que dejen ese legado, así sea un poemita, un libro corto, o bueno, por el contrario, un libro grande, una autobiografía. También voy aprendiendo de muchas y muchos de ustedes a disfrutar esto. Yo a veces soy más acelerado, sin prisa. El placer aquí, más que para la resistencia, lo usamos para la constancia. Pero les decía que seguir reseñando, seguir recomendando la entrevista de Pablo Montoya, porque realmente yo me doy cuenta en la entrevista y estudiando muy a fondo, lejos de Roma, que Pablo es un gran escritor. Es un tipo demasiado juicioso, demasiado preciso, demasiado pulcro. Y yo, si yo no quiero traicionar la confianza de Pablo, ni de su entorno, ni de la editorial, pero voy a confesar algo, yo creo que él se lo va a tomar bien y todo el mundo bien. Yo pensaba que iba a ser un poco más difícil la entrevista. Curiosamente, o sea, esa caricatura del artista vanidoso, incomprendido, yo creo que eso está mandado a recoger y me queda muy difícil pensar en alguien. Creo que en Puerto de la Imaginación no me he encontrado alguien así, pero Pablo me mostró y nos mostró una faceta que termina siendo de mucha compañía, muy pedagógica, porque él mostraba como las vicisitudes de la vida, ¿no? Su humanidad como escritor, como a veces no hay tiempo, como algunas cosas dan susto, uno no de pronto considera que sean tan buenas, como toda esa retrospectiva y claro, hablar con escritores y con artistas es muy maravilloso, bueno, pero Es obvio que hay artistas que trabajan con imágenes, el escritor trabaja con palabras, otros trabajan con sonido. Entonces, el escritor en particular, yo me imaginaba a Pablo en una orquesta de música tropical. Entonces, sí, horizontaliza mucho la relación y yo creo que uno va descubriendo que para aprender de alguien, que uno no puede aprender de alguien que esté en un pedestal, ¿cierto? La pedagogía es bajarse del pedestal y mostrarle a uno cómo lidia con las ganas, con la frustración, con la pereza, con las horas. Entonces yo me ponía como a cuestionar de mí. Con el tiempo yo aprendí eso de la pedagogía y decirle a los adolescentes que yo soy perezoso. O sea, yo no sé por qué uno a veces hace trampa. Esto creo que lo he dicho mucho en editores de ciudad, pero no en Puerto de la Imaginación. Y no saca uno el rato para leer o para escribir un sábado y un domingo, porque de pronto está entregado a la fiesta de un sábado, o se trasnochó demasiado el viernes, entonces ya el sábado se lo comió pues como desenguayabando. Pero me pasa mucho con jueguitos de computador tontos, jueguitos de celular y las series y las películas y las películas que no son arte, las bobadas del domingo, uno también necesita eso en la vida y a mí me da susto que eso a veces como que me coma y me consuma mucho tiempo. Yo pensaba cuando se vuelve, como nos decía David Eufrasio también, esa entrevista también hay que rescatarla mucho y revisarla, si no la encuentran, nos la piden, que era como disfrutar mucho y estar pensando en la novela mientras desayunaba y quedarse. Yo me imaginaba como esa escena, él no me la decía así, pero yo me imaginaba como la cuchara o el tenedor un minuto ahí en el aire porque se quedó pensando en lo que estaba escribiendo. Eso es como irse uno a vivir a la novela, a ese proyecto, disfrutarlo demasiado. Entonces se va volviendo, se desborda del trabajo. Y se vuelve también un divertimento porque quizá va necesitando muchas horas y es difícil legalizar esas horas de una gran novela, cierto, a menos que uno ya tenga un renombre, pero ¿cómo llegar a ese renombre legalizando las grandes horas de una gran novela, cierto? Nosotros tenemos muy a la mano nuestro Nobel García Márquez, que no tenía un gran contrato para escribir Señado de Soledad. Después de Señado de Soledad, las cosas se volvieron más fáciles después del Nobel, por supuesto, pero había que sacar tiempo de no estar devengando, de no estar ganando dinero. En unas vidas de pronto más balanceadas de nosotros, que no vamos a aguantar hambre por escribir, pues hay que robarle el tiempo a otro divertimento, a otro hobby, desde el placer, ¿cierto? Yo confrontarme con eso me parece muy, muy tremendo y entonces yo hago como este ejercicio con ustedes, o sea, ¿cómo desbloquear el placer? Porque primero entonces uno tiene que ver qué lo está frustrando y qué lo está deteniendo. Como dice Jorge Mario Betancourt también en la entrevista de Puerto, como qué bobada es esto, esto para dónde va, estoy aquí perdiendo el tiempo. Entonces uno el sistema le dice, no sé, haz algo más tangible, como una casa, un carro, arregla un electrodoméstico, siembra algo, ¿cierto? Esto es como muy, muy intangible, muy romántico, a veces muy, muy aristocrático, sacar textos, documentos, sacar libros. Pero bueno, si nos metemos ya como en el campo, esto sí lo va a leer alguien, esto ya está escrito, no hay nada nuevo bajo el sol, pero tenemos que buscar que sí. Encontramos la singularidad de esa voz. Nuestra historia sí vale mucho. Hay una historia que contar. No importa, como hemos dicho tantas veces, que no sea la del presidente, ni tenga una gran escena de acción, ni sea salvar el mundo. Puede ser la de una ama de casa, la de un contador, la de un taxista, pero va a tener un ángulo, va a tener una belleza, va a tener unas observaciones, va a tener unos colores, unos aromas, que no, que es irrepetible, que somos completamente nosotros. Y yo creo que ese placer es que vamos descubriendo algo, vamos armando algo, hay un divertimento ahí, hay un desafío que es intelectual, pero como que también es del alma, porque uno va recorriendo unos sentimientos, pero ustedes saben, aquí la teoría es de destinatario, del otro, de que esa otra persona es el mundo entero. Y entonces vamos a buscar una comunión y vamos a buscar que haya un lector allá afuera que nos comprendió de una manera única. Yo pensaba en alguien que estuvo muy poquito tiempo en Puerto de la Imaginación. Nosotros hemos tenido tres deserciones en Puerto de la Imaginación. Y esa persona me decía, no tengo a quién escribirle. Y yo he ido pensando las noches mucho. Bueno, también uno escribe para encontrar a alguien a quien escribirle. Se entiende, ¿no? Es la botella al mar, es la señal de humo, es esa señal sonora que volvemos a viajar en el espacio o ese satélite y nos vamos a encontrar con alguien y vamos a ser comprendidos con una persona. Eso es un universo entero. Y detrás de esa persona que no conocemos, de los que todavía nos quedan por conocer, que yo veo ahí mucho la obra de Víctor Gaviria. Víctor siempre quiere estar conociendo gente y entonces la gente está para Víctor mezclada entre su público, es decir, sus, ¿cómo se llama? Los, no se llama televidentes, videntes, audiencia, sus lectores, en el caso de los poemas. Mezclados con fuentes, con personas que le van a contar una historia, que luego pueden ser. Aprendimos que estos protagonistas, estos actores naturales de Víctor Gaviria, eran narradores. Él encontraba su película y su gran actor natural también en un narrador, que la fuente tuviera una capacidad de narrar, más que dar unos hechos, que se involucrara, digamos, literariamente en toda la historia que está documentando, que le estaba entregando a Silvio, a Víctor. Entonces, de audiencia a fuente y de fuente a compañero, compañera de trabajo. Y yo, con esto de los placeres y de buscar un gran placer y desbloquear un placer que nos permita trasnochar o madrugar, para darle 3 horas a una obra, a un libro, a una biografía, a una historia familiar, diarias, qué bonito sería, qué una posibilidad. Yo no, a veces incumplo con eso. Un gran placer es ser queridos, ser amados. Y yo he ido aprendiendo con la expedición, la exploración, el estudio, junto a Adelaida Mejía, que uno tiene que interconectar todo, uno tiene que crear un flujo entre la familia, los seres queridos, la pareja y la obra de uno, o el trabajo, o la pedagogía, el trabajo en la universidad, trabajos distintos con lo que uno está escribiendo. Hay que ir como haciendo esos, rompiendo esas paredes, jugando con esos tabiques.